la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de esta jornada de lucha, una nueva jornada por la opinión libre y la información transparente. Acá estamos al pie del cañón, desde la gerencia general de la emisora Jaime Menestares, desde la gerencia de información Javier Pereira Díaz, desde la gerencia de producción Claudia Camperos. En los controles está César González, hoy en la producción está Kenyan Jaramillo. Y frente a los micrófonos, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Y pueden vernos también a través de Periscope, esto a través de la cuenta en Twitter de la estación que se emite en la señal de Twitter, cuenta de la estación, @rcr750. Pueden escucharnos en diferido también. Si le gustó el programa y usted lo quiere escuchar dos, tres, cuatro, infinitas veces, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Y los mecanismos que ya ustedes conocen para participar, comunicarse con nosotros, la cuenta de la estación, les reitero, @rcr750, el sistema Dilo 3456, utilizando el teléfono celular, y el número telefónico 482-9750. Hoy se han producido dos cosas con las que quiero arrancar el programa. En primer lugar, por supuesto, el homenaje, el tributo que le han rendido sus compañeros a el joven asesinado el día de ayer, estudiante de la Universidad Metropolitana, del UNIMED, Juan Pernalete. Juan Pernalete fue recordado hoy por sus compañeros que se concentraron allí en la UNIMED y que luego estuvieron, entiendo, movilizándose hacia la autopista, recordando a Juan, recordando a este joven de apenas 20 años que fue asesinado el día de ayer con una bomba lacrimógena. Ya se han conocido en detalle las circunstancias de su muerte y afirman fuentes, afirman testigos, y el mismo reporte médico creo que así lo indica, que le fue disparada la bomba lacrimógena a menos de un metro de distancia al pecho. Probablemente le despedazaron el corazón con el impacto de la bomba lacrimógena. Literal y figurativamente. Así es. De igual modo, la Asamblea Nacional ha sesionado el día de hoy y ha aprobado por unanimidad, o al menos unanimidad de la bancada democrática, de la oposición, un acuerdo de 6 puntos. Estos 6 puntos son más o menos los puntos que se habían puesto en la palestra cuando se conoció el proceso de acercamiento, de diálogo el año pasado, en septiembre del año pasado, cuando llegaron los tres caballeritos estos acá, a Venezuela. Pero yo quiero remarcar uno de los puntos que me parece esencial porque de alguna manera creo que se sintoniza, se compatibiliza con el reclamo que realmente tiene la gente cuando está marchando y exponiendo el pellejo todos los días en la calle en todas estas jornadas que hemos pasado y trasegado durante las últimas semanas. Y ese punto tiene que ver con la convocatoria de elecciones, sí, pero elecciones generales. Se está pidiendo, a juzgar por lo que dice este documento, que haya unas elecciones generales o unas elecciones presidenciales adelantadas para solventar el problema venezolano. Aquí hay una larga diatriba ya sobre el tema de si las elecciones se deben hacer antes o después de que Nicolás Maduro salga del poder. Pero que por lo menos se haya llegado al convencimiento de que unas elecciones regionales de suyo, y mucho menos unas municipales, van a solucionar el problema que tenemos en Venezuela, me parece un avance importante. Entonces, hay allí, por supuesto, también un llamado a la liberación de presos políticos, que cada día son más. Ayer el foro penal actualizaba el saldo y son un poco menos de 200 los presos políticos que permanecen actualmente en las cárceles del régimen venezolano. Y también, por supuesto, solucionar el tema de los medicamentos y los alimentos. así como las inhabilitaciones políticas. Esto se ha producido el día de hoy, reitero, en el municipio Sucre, entiendo en Parque Miranda, se hizo la sesión de la Asamblea Nacional el día de hoy. Daniel, bienvenido. El saldo luctuoso ha decidido el régimen en este golpe de Estado que no termina. Ese saldo luctuoso, decía, ha decidido el régimen que aumente día a día, hora a hora, minuto a minuto. Cuando llevamos 24 días ininterrumpidos de protestas en contra del golpe de Estado que el régimen, a través de su brazo ejecutor judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia y su sala constitucional, ejercieron para despojar al poder legislativo electo por los venezolanos en mayoritarias elecciones de la potestad constitucional de tomar decisiones que afecten a la soberanía de la nación sobre su suelo y su subsuelo. 24 días ya ininterrumpidos de manifestaciones contra ese golpe han dejado ya para esta hora, cuando son las 4 y 12 minutos del 27 de abril del 2017, momento en que les hago este señalamiento, van 29 muertos. Pues hoy un nuevo nombre se sumó a la lista de personas fallecidas. Estamos hablando de que Eiker Daniel Rojas Gil, de 20 años de edad, es la nueva víctima de este régimen, quien falleció en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Según sus familiares, el joven iba transitando por la calle 61 con carrera 15 en momentos en que se realizaba una manifestación en la zona y recibió un disparo con arma de fuego que todos los testigos, familiares y relacionados indican fue disparado por el arma de un guardia nacional bolivariano. Eiker Daniel Rojas Gil, de 20 años de edad, es el muerto número 29 que lleva este régimen. El asesinato número 29 en 24 días. Es el cuarto fallecido en el estado Lara. El cuarto asesinado en estas jornadas de protesta en el estado Lara. Dice la gente de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Venezuela que en las últimas protestas que se han registrado en el país se han ejecutado por parte del régimen 1,584 arrestos. En las últimas semanas, en 24 días. De esos 1,584 arrestos, 715 personas han sido detenidas por más tiempo, es decir, han sido retenidas por mucho más tiempo. 434 han sido liberados pagando fianzas y 213 están esperando aún ser presentados ante tribunales y 78 han sido privados de libertad. En este momento, Venezuela cuenta con 173 presos políticos, de los cuales 56 se acaban de incorporar a la lista. Como siempre, la ecuación sigue siendo la misma. Atropello del régimen, manifestación, represión, muertos, presos políticos. La última jornada de estas, y creo que es importante decodificar la ecuación, en el 2014 fue atropello, manifestación, represión, muertos, presos políticos, negociación. Pasó el tiempo, incumplimiento de los términos de la negociación, más atropellos, más manifestación, más represión, más muertos, más presos políticos, otra negociación. En este momento, ¿Estamos otra vez en esa ecuación? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hubo un golpe de Estado ejecutado por el régimen a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Golpe de Estado que ha sido calificado como tal por los organismos nacionales e internacionales del caso. Por la Asamblea Nacional, por la Fiscalía General de la República, por la Organización de Estados Americanos, por el Parlamento Europeo, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el Mercosur. Todos han dicho que esto es un golpe de Estado. Ante ese golpe de Estado, manifestación en la calle. Manifestación en la calle, represión. Represión, muertos, presos políticos. ¿De quién depende que se vaya o no se vaya otra vez a caer en la misma ecuación del pasado, donde las negociaciones en lo que derivan simplemente es en una bombona de oxígeno para un régimen cuando está casi pegado contra la pared? A mí me parece muy importante eso a estas alturas, porque la calle, desde mi punto de vista, conduce a la mesa de negociación, lo querramos o no. Y yo con esto no estoy queriendo decir que vayamos a entregarnos a los tres representantes del chavismo disfrazados de mediadores, llamados Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández. No. Pero es necesario, y yo creo que debemos asumirlo así, que la única forma de que la ciudadanía pueda garantizar que el momento en que llegue la negociación sea en condiciones favorables para la oposición, es subiéndole la presión a este régimen. Y subirle la presión significa, en principio, permanecer en la manifestación de calle. En algún momento se tendrá que llegar a una negociación, bien sea para decirle, mira, por aquí es la salida, ahí está la puerta, ahí está el avión y ahí está tu maleta. Esa es la única maleta que te vas a llevar. Y tú no te vas, tú te quedas y tú vas preso. Eso es lo que yo entiendo por una negociación con un régimen como este. Los términos de su salida. Pero la única forma de que usted llegue a una situación como esa es manteniéndose en la calle. Sin calle, sin manifestación, sin insurrección ciudadana en contra de los atropellos del régimen. Si todo se calma, esa negociación simple y llanamente será otra bombona de oxígeno para el régimen. El artículo de hoy de José Rafael Herrera, de nuestro amigo José Rafael Herrera, el profesor José Rafael Herrera, en el Diario Nacional Hoy, escribe un artículo del cual extraigo una frase que para mí es fundamental. La oposición venezolana ya no es la oposición, entre comillas, sino el país entero. Uh-huh. O sea, esa frase resume estos 24 días. La oposición venezolana ya no es la oposición, sino el país entero. Y yo creo que eso ha quedado lo suficientemente claro. Bueno, hasta los hijos de los jerarcas están saliendo a reclamarle a sus padres que sean hombres. En el sentido no físico ni sexual. No desde el punto de vista del género, ni del machismo, sino desde el punto de vista humano. O sea, los hijos le están pidiendo a sus padres que se humanicen y que actúen en consecuencia, sobre todo a aquellos que se dicen ser defensores de los derechos humanos. Mientras los hijos están abriendo los ojos, los padres están abriendo la cartera, parece. Porque lo único que nos llega a nosotros al pensamiento es que ciertos padres de muchachos que están siendo asesinados, porque yo creo que lo más importante, yo no voy a convertir aquí en un dios ni en un diablo a nadie, pero del mensaje que daba este muchacho, que yo no lo recibo como el mensaje del hijo de Tarek William, sino como el mensaje de un muchacho, también, como los que han sido asesinados. Es que cuando él dice, hoy mataron a un joven y ese pudo haber sido yo, bueno, pero es que eso es lo que puede decir cualquiera de estos jóvenes que han estado en la calle. Y lo debería decir cualquiera de los padres también. Bueno, yo no sé si Tarek William lo va a decir, no me interesa. Pero muchísimos de los padres estarán pensando en este momento, cuando ven a padres llorando la muerte de sus hijos, caramba, en cualquier momento me matan a mi muchacho también. En ese sentido, lo único que uno le viene a la mente es que ciertos padres de jóvenes a los cuales se les está arrebatando el futuro desde el régimen, mientras sus hijos abrieron los ojos, ellos decidieron abrir la cartera. Y por eso que se mantienen al lado del régimen. A mí me parece que es necesario entender que todavía, de que las cosas están muy mal y todavía pueden empeorar, porque estamos en manos de un régimen criminal. Ya cuando la Guardia Nacional decidió abandonar los perdigones con metra para pasar a disparar plomo directamente, como hicieron en Barquisimeto, asesinando a este muchacho de 20 años, que murió hoy, luego de la agonía de la cual estaba ayer, Eiker Daniel Rojas Gil, de 20 años de edad, que tenía apenas 2 años cuando Hugo Chávez llegó al poder, es necesario, y que no votó por Maduro porque no tenía edad para votar, es necesario saber, es necesario entender que no habrá futuro para esa generación de muchachos de 21, de 20, de 18, de 19 años y menos, que está en la calle reclamando sus derechos mientras este régimen está allí. Sería bueno entonces que los padres de esos muchachos, y así como decía el poeta, que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo, sería bueno también que muchos entendieran que quien ve morir al hijo de otro está viendo morir a sus propios hijos también. Y yo creo que es hora de que despierte el sentimiento de paternidad y de maternidad de muchos que sienten que de verdad esto no es con ellos, de que se murió el hijo de otro, no el hijo mío. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de este su programa Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy dan ganas de ir a Il Sapore de la Nonna. Carpaccio de lomito, linguine Sofía Loren, vermicelli Francinatra. Il Sapore de la Nonna. Miñones de lomito, fettuccine al grill, atún al fogati, cartoccio de pollo. Eso es Il Sapore de la Nonna. Tortelloni esmeralda, linguine con lomito y aceituna, miñones de lomito, pizza. Eso y mucho más lo tienen en Il Sapore de la Nonna, en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia. Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera. Todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Para bautizos, comunión, cumpleaños y agasajo de tu empresa con la auténtica comida criolla, llama a Restaurant Los Pilones al 991-2307 o al 993-3871 y pide tu presupuesto, reserva y cúbrete de glorias. Restaurant Los Pilones en Las Mercedes, frente al Tolón, y disfruta del auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Creo que el periodo de mayor efervescencia estudiantil lo vivimos en Venezuela a partir del año 2007. Y quien fuera uno de sus principales líderes, John Goicoechea, es preso político hoy. Y siguen muriendo los estudiantes. Y siguen siendo asesinando estudiantes. Y siguen, a pesar de eso, los estudiantes en la calle. Voces de la democracia para hoy, John Goicoechea. Yo quiero que se recuerde la desesperanza. Yo quiero que se recuerde el dolor, el pesimismo. Yo quiero que se recuerde el ánimo que se respiraba 15 días antes del cierre de RCTV. Yo quiero que ustedes ahora cierren los ojos. Por favor, cierren los ojos. Y quiero que se sientan. Quiero que sientan esta tierra. Quiero que sientan este cielo. Quiero que sientan las venas. Y quiero que sientan la sangre india, negra y blanca. La sangre venezolana. La sangre del optimismo. La sangre que hoy se respira en las calles de Caracas. Yo quiero que ustedes se sientan la dignidad de ser venezolano. La dignidad de la juventud. Después de 6 meses en la calle. La dignidad de los que no han asumido una posición cómoda. Yo quiero que ustedes se reconozcan hoy como los venezolanos del 2007, del 21 de noviembre de 2007, como los venezolanos que cambiaron ese pesimismo, como los venezolanos que trajeron oportunidades a esta tierra, como los venezolanos que hemos ganado el futuro, como los venezolanos que hemos despertado, como la juventud que hemos despertado, como la generación que hemos logrado que del pesimismo del 15 de mayo se haya convertido este país en una gran expectativa de mañana. Gracias a ustedes, porque Venezuela hoy tiene una nueva esperanza. Gracias a nosotros, que marchamos con dignidad, que marchamos con la frente en alto. Hoy a Venezuela no la calla ni la para nadie. Yo quiero que ustedes sepan que en el momento más difícil en que ha atravesado este país, que en el momento de la depresión, hubo decenas de miles de estudiantes que salieron a las calles de toda Venezuela a protestar y a decir que no se calarán un totalitarismo en Venezuela. Esas decenas de miles de estudiantes están aquí, pero están en Maracaibo, están en Lara, están en Falcón, están en Táchira, están en Margarita, están en Anzoátegui, están en Bolívar, están en Carabobo, están en Aragua, y les mandamos un saludo a los estudiantes de hoy, a los estudiantes de siempre, a los estudiantes que no se callan, que no se rinden, que no se venden, que no se cansan, a los estudiantes que están dispuestos a dejar el alma, la vida entera para dársela y regalársela a Venezuela. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Eh, estudiantes! Era John Goycochea, probablemente en uno de los discursos de aquel año, ¿qué año? 2007, cuando fueron precisamente los estudiantes protagonistas de un proceso de cambio, de resistencia, mejor diría yo, de resistencia frente a ese embate totalitario que siempre estuvo allí. John Goycochea, Daniel, tiene un especial... Pero disculpa, sí, que te interrumpe, creo que la interrupción me la vas a perdonar. Tú hablas, bueno, siempre las perdono. Estás hablando de los estudiantes en tercera persona, pero tú en el 2007 estabas allí. Yo estaba allí, yo no estaba... Eras de la dirigencia estudiantil de la UCB. Sí, claro, por supuesto, no tenía un perfil muy, muy público, pero... Pero, eras el presidente adjunto del Centro de Estudiantes de Comunicación Social. Por eso es que yo bueno, aquí, no fue desde aquí, digo que cuando tú hablas de esa generación, no estás hablando en tercera persona, es que tú estuviste allí también. Y te digo que de verdad siempre es una cosa grata, ¿no?, de recordar. Pero John Goycochea, decía yo, que tiene una especial significación para nosotros, porque yo no conozco a John personalmente, no sé si tú, Daniel, pero justo el día que John Goycochea, ustedes saben que John estuvo fuera estudiando un tiempo, había regresado sin ninguna necesidad de regresar, porque John tenía, digamos, un porvenir venturoso fuera del país, había estudiado, estaba estudiando, tenía una familia con su esposa, sus hijos, tenía todo para quedarse fuera del país. Decidió muy personalmente regresar a esta caótica Venezuela que tenemos nosotros actualmente. Y en medio de ese regreso, tenía poco tiempo, pocas semanas de haber llegado nuevamente a Venezuela John, nosotros decidimos invitarlo al programa. Y justo el día, la tarde en que iba a venir John Goycochea a dar su entrevista con nosotros, aquí en Y Así Nos Va, fue el día que se desapareció misteriosamente. Bueno, de esa desaparición... tenemos noticia de que hoy John Goycochea es uno de esos 170 y tantos presos políticos que tiene el régimen de Nicolás Maduro al día de hoy. 173. 173 para ser exacto con los números. Frente a eso, frente al discurso que enarbolaba Goycochea en esa oportunidad y donde decía, los estudiantes no nos vendemos, los estudiantes tenemos un compromiso con Venezuela. Bueno, Aquí veíamos, y de cosas anecdóticas también está llena la vida, que hay estudiantes que sí se vendieron. Ricardo Sánchez, uno de ellos. Ahí estaba en Globovisión ahorita. No es el Ricardo Sánchez por ciento del 2007. Primero porque ya no está en la oposición. Y segundo porque han operado en él hasta cambios físicos, ¿no? Y hasta cambios en su discurso. Pero bueno, yo no voy a empavar el programa hablando de eso. Es el discurso este de John, y es el discurso de los estudiantes al día de hoy, el gran discurso de la Venezuela en la última década, por lo menos diría yo. ¿Y por qué? Bueno, porque este tiempo que nos tocó vivir a nosotros, este tiempo tan complejo, es no más que el secuestro o el intento de secuestro de una o dos generaciones, por lo menos, de este país. Se supone que los jóvenes deben tener derecho a soñar. Ese es el primer derecho que tiene un joven, a soñar que el estado de cosas que vive en un determinado momento de su vida, bueno, precisamente puede cambiar en lo sucesivo. ¿Y puede cambiar por qué? Bueno, por ese instrumento maravilloso que son los libros, que es la universidad, que son los liceos, que es un lápiz, que es un borrador, y que es el contacto además con sus profesores y con sus condiscípulos. Eso puede cambiar la vida de un joven. Y más adelante, ¿por qué no? También decirlo. Ese joven que ha estudiado, ese joven que ha hecho pregrados, que luego se interesa por un área en específico y hace un posgrado, que luego dice, mira, yo hasta me quiero convertir en magíster o en doctor o en especialista en determinado tema, consigue un trabajo y ese trabajo le remunera de tal modo que puede establecer una familia. Y entonces sueña más y dice, yo me puedo emancipar de mis padres. Y va y sueña más todavía y dice, yo puedo tener un hijo y lo puedo criar, y lo puedo mantener sin tener ningún tipo de sobresalto. Inclusive puedo tener otro hijo. Y así, y así, y así. Bueno, ese sueño está roto en su primer nivel en Venezuela. A la gente le han impedido, o nos quieren tratar de impedir, el hecho de soñar, y hablo en primera persona ahora sí. Nos quieren poner entre la espada y la pared. Y frente a eso, ¿qué es lo que ha salido? Bueno, ese espíritu que a veces, y aquí hablo nuevamente en primera persona, uno lo pierde, y confieso que lo he perdido por algunos momentos y he dicho, bueno, parece que no. Nos resignamos, nos echamos ya a morir, nos echamos a que aquí pase lo que pase y no pasa nada. Y no es así. Las últimas semanas atestiguan que eso no es así, que ya son otras generaciones. Yo tengo 29, John tiene más de 30, creo yo. Pero hay muchachos de 18, de 17, de 20, de 21, y lo atestigua también el saldo fatal de las últimas semanas, que están luchando por esto que se llama Venezuela. Entonces, imagínate tú el compromiso. Imagínate tú el tamaño y la dimensión de lo que estamos enfrentando los venezolanos. Nada más y nada menos que ser el muro, la pared de contención frente a un proyecto que quiere condenar a generaciones enteras. A la generación de ayer, la de hoy y la del mañana también. Eso es lo que nos estamos jugando los venezolanos. Y eso lo ha entendido el gobierno. Eso lo ha entendido el gobierno. Pero también lo ha entendido la ciudadanía democrática de este país. Y eso me llena mucho de orgullo. Este es nuestro Voces de la Democracia del día de hoy, dedicado no a John Goicoechea, dedicado a John Goicoechea y a todos los jóvenes comprometidos con este país. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta, ¿quiénes hablan? Ustedes. Sus impresiones a través del 482-9750 y del 3456 Sistema Dilo. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Estás cansado de ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda que no te abandona? Ven a Global Therap y disfruta de tu recuperación con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-987. Global Therap y despídete del dolor. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos. Tenemos exhibición en El Paraíso. Precios de 2016. 20 años de experiencia. 461-5578. 414-284-5895. Cocibela. De sueño. En La Toscana queremos consentirte en grande. Ven y déjanos brindarte un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergoni de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Excelencia y buen servicio con un nuevo sabor que solo La Toscana te brinda. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes, con estacionamiento propio. Avenida Páez, El Paraíso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A propósito de el caso de John Goicoechea, hoy se ha conocido, se ha hecho pública una carta de John Goicoechea enviada a el jefe de comunicaciones del Partido Popular Español de España, Pablo Casado Blanco, con quien John Goicoechea, según entiendo, tiene una relación de amistad. El señor Pablo Casado Blanco, en su cuenta de Twitter, ha publicado la carta que le envió John Goicoechea y que se encuentra fechada en Caracas el 4 de abril del 2017. Yo me voy a tomar unos minutos porque considero importante leer la carta completa. Dice John Goicoechea en su carta al dirigente del Partido Popular, Pablo Casado. Querido Pablo, espero que este mensaje te encuentre bien y que junto a estas líneas recibas el aprecio con el que las escribo. Ojalá puedas tomarte 10 minutos para pensar sobre las ideas que explico a continuación, lo cual tendrá un enorme valor para mí en este momento de dificultad. Te escribo desde el helicoide, sede principal del SEBIN. Lo que puedas imaginar de este sitio siempre quedará corto. La miseria y la maldad que respiramos en estos calabozos es sencillamente indescriptible. Desde hace 8 meses duermo en el suelo y comparto un único aseo con cientos de personas. No se me permiten llamadas y debo presenciar torturas con electricidad y otros mecanismos a razón de 2 o 3 veces por semana. Continúa la carta de John Goicoechea. Fui interceptado por cerca de 14 vehículos sin ninguna identificación oficial, de los cuales bajaron unos 25 a 30 policías encubiertos portando armas largas. Me cubrieron la cabeza con una chaqueta y me amarraron los brazos con cinta plástica, haciendo lo mismo con mi escolta. Fui trasladado a la sede del SEBIN y encerrado en una celda de castigo. Si extendía los brazos, podía tocar ambas paredes. Sin ventilación natural, ni aseo, el espacio fue totalmente bloqueado cubriendo la reja de entrada con bolsas negras de basura. En el suelo había comida con gusanos y ropa con excrementos de algún preso previo. La sensación es lo más parecido a ser enterrado vivo. Permanecí allí por 10 días. Las violaciones al debido proceso iniciaron con la detención. No se me permitió acceso a mis abogados. Hoy te pido me ayudes a lograr el apoyo de España, que desde luego no es cualquier apoyo. Para mí, que ustedes me tiendan la mano es como si mis abuelos lo hicieran desde el cielo. Por lo demás estoy bien. Estoy sano, hago ejercicios, leo y escribo a diario. Voy a resistir todo lo que haga falta. No me arrepiento de defender lo que es justo. Mi causa y mi cárcel tienen un sentido. Mi sacrificio y el de tantos otros está contribuyendo a que no haya más venezolanos que nazcan en dictadura. Mi eterno agradecimiento por tu contribución a nuestro futuro. Fuerza y fe, John Goicoechea, El Helicoide, 4 de abril del 2017. Esta es la carta, les decía, que John Goicoechea le envía al dirigente del Partido Popular Español, Pablo Casado Blanco, coordinador de comunicaciones. Creo que la carta es suficientemente elocuente. No sé si vamos a abrir los teléfonos para escucharlos a ustedes también y leer sus mensajes, que ya debemos tener bastante seguramente. Tenemos muchísimos mensajes, Daniel, también a través del Dilo, por ejemplo. Nos dicen, hola amigos, siempre los oigo, ¿por qué no hablan de la desaparición del general Vivas, Betty Castro de San Antonio de los Altos? Bueno, desaparecido sigue, no hay información y esa información la han pedido de todas las formas, sus familiares, sus hijas, su esposa. Thaís Peñalver entrevistó, creo que la semana pasada, a su esposa, el relato fue terrible también. Los saluda Cecilia Díaz de Los Teques, les agradezco por haber recordado a John Goycochea, que Dios bendiga a ese muchacho, para mí siempre será eso, un niño es más. Daniel, ya le dijeron, ya dijeron que lo del hijo del defensor del pueblo es falso. ¿Qué es lo que es falso? No sé si es falso, hay un video. No, hay un video, por supuesto que es real, el video es real, lo que sí es falso es... El cuento de un muchacho, que obviamente con muy poca materia gris, uh-huh, que salió haciéndose pasar en Twitter por primo del hijo de Tarek William. Uh-huh. Eso sí es falso. Ah, uno que salió diciendo que era diciendo primo. Diciendo que era primo y tal cosa para ganar seguidores y para... Y bueno, gafedades de... Pero el del video es el hijo. Pero el del video es el hijo de Tarek William. Que lee una carta, además. Al parecer hay que tener minoría de edad para hacer política. Al madurar pareciera que se pudre algún gen, dice Armando Quiñones. Yo no creo que eso sea así. No. Porque también hay gente que nace mala de fábrica, ¿no? Lo que dice mi amiga Xiomara Barreto siempre, que yo siempre lo recuerdo aquí, saludo a Xiomara Barreto y a su familia, que los dinosaurios nacen bebés. Uh-huh. O sea, yo no idealizo al político joven por ser joven. En todo caso, yo le doy mi reconocimiento al político y al dirigente y a la persona en función de lo que es, no de la edad que tiene. Me parece algo fuera de lugar. Así como también entiendo que generacionalmente hay una situación hoy en Venezuela claramente definida. Omar, me arrugaron tus palabras, tus palabras me arrugaron el corazón, dice Nora López. También nos escribe Jesús Guerrero lo siguiente: señora Delcy Rodríguez, no siga molestando en la OEA, entorpeciendo labores con boberías, mentiras y videos falsos que nadie cree. Retírese de allí, pero a Venezuela no la retire, dice Jesús Guerrero. Ricardo González nos dice a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, no lo olviden. Qué caro estamos pagando la liberación de Venezuela. Nuestros estudiantes están poniendo el pecho, literalmente, por librar a esta tierra del narcocomunismo. Criminales pagarán. Saludos desde Panamá, nos envía José Ignacio Noguera. Oscar Rafael Pérez nos dice, Verdugo no pide clemencia, la venganza será terrible. Miguel Pérez pide que le manden esa carta a Zapatero. Ojalá se la hagan llegar a Zapatero, uh-huh, también. Diego Lazo Echeverría nos dice, gracias a todos los que están en otros horizontes por su apoyo a los venezolanos. José Martínez nos dice, yo llevo 33, llevo luchando desde el 2002 en las calles, coincido con el mensaje, mis saludos, caballeros, gracias a José Martínez. Hace muchos años Simón Bolívar maldijo a soldados venezolanos que dispararan contra su pueblo y tuvo razón, dice Alex Colina desde Katia. Quiero enviarle un saludo a mis amigas Dayana y Josefina, las de Tequechepi, que nos están escuchando como siempre todos los días. Y antes de escuchar las llamadas telefónicas, quiero indicar que se les está haciendo la misa a las 4:30 de la tarde en la iglesia de Santa Teresa a nuestro compañero, por el eterno descanso, nuestro compañero Javier Pereira. Tenemos llamadas. Llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, sí, Jonathan Madrid de la Candelaria. Hola Jonathan, adelante. Bueno, primero que nada, yo estudiante y luchador de la resistencia, 19 años. Uh-huh. Hago un llamado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas para que estén en la calle con nosotros, con los estudiantes, porque hay que recordar que tener miedo no es de cobarde. Si tener miedo es de valientes. Bien, gracias, Jonathan. Gracias a Jonathan Madrid por tu palabra. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, bueno. Aló, ¿seré yo? Es usted, señora, su nombre, por favor. Ok, mi nombre es Marisol Osorio y yo estoy llamando desde Los Teques. Adelante, señora Marisol. Bueno, primero que nada, tristes tardes en estos tristes días que estamos viviendo. Siguiendo, yo realmente le doy mis mayores felicitaciones al valor, a la fuerza, a la entereza y a la dignidad de todos los trabajadores de Radio Caracas Radio. Porque desde su presidente hasta el empleado más humilde son unos valientes. Y no solamente yo, somos muchas las personas que le agradecemos que nos informen y nos mantengan conectados con la realidad que estamos viviendo. Yo salgo a marchar cada vez que yo puedo, cada vez que mi cuerpo me lo permite, porque yo tengo 53 años. y mi familia sabe dónde estoy o qué está pasando, porque ustedes los mantienen informados. Gracias, Marisol. Gracias. Muchas gracias, Marisol, señora Osorio. Marisol Osorio de Los Teques. Por acá nos dice, a través de el Twitter, María de Scherer, nos dice lo siguiente. Niños de 20 años entregan su vida para corregir el error de los irresponsables que votaron en el 98 por Hugo Chávez. Muchos hoy, de esos que votaron, están fuera del país. Así es. También nos dice Mari de Los Teques, o nos pregunta, ¿dónde está John Goycochea el día de hoy? Está en el helicoide. Preso en el helicoide, en la mazmorra del helicoide. Nos dice por acá Jesús Martínez. Hoy con el corazón en un puño por tanto dolor generado por estos criminales. El tren del pueblo les pasará por encima. Oscar José nos dice, Pernalete murió ayer, no hoy. Es correcto, Oscar. Uh-huh. Ayer murió Pernalete y hoy hubo otro fallecido con consecuencia de los tiros que recibió ayer anoche. Uh-huh. Eiker Daniel Rojas Gil, también de 20 años de edad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Habla Lucinda González. Adelante, señora Lucinda. Mire, por favor, quería expresarle mis más sentidas condolencias por la desaparición física de nuestro querido combatiente. Bueno, no vamos a decir combatiente. Bájale un poquito el volumen para que no le haga feedback, mi estimada Lucinda. Javier Pereira Díaz. Así es. Gracias por sus condolencias. Bien, quería expresarle algo que me conmueve mucho, me ha conmovido todo el día y todo este tiempo. Son los monstruos en pleno dolor de toda la familia venezolana por la desaparición de tantos muchachos, de tantos jóvenes que han participado en esta lucha permanente. Bueno, no sabría expresarle qué es lo que siento en este momento cuando aquí en Los Teques tiene una tarima montada celebrando, bailando, cantando sobre algo que ha dolido a todo el pueblo de Los Teques y de Venezuela. Uh-huh. Es aquí en la alcaldía. Donde el alcalde, valga la redundancia, donde el jefe de esa institución ha hecho caso, bueno, ha hecho de todo un desastre. Uh-huh. Gracias, Lucinda, por Gracias, tu llamada. Gracias, señora Lucinda, por su llamada y por indicarnos eso. En efecto, los Altos Mirandinos fue donde, si no recuerdo mal, cayó el primer muerto de todas Jairo Ortiz. En los Altos Mirandinos, entonces parece que el alcalde allá tiene razones para celebrar, porque están, al fin y al cabo, celebrando la muerte, porque es lo único que les queda. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Quiero explicarte por qué Il Sapore della Nonna es el sabor de Italia en Caracas. Por el linguine Sofía Loren, por el fettuccine al grill con camarones, pulpo y vegetales, por el linguine con lomito y aceitunas, por el ravioli con pollos y hongos, por el atún al fogati. Il Sapore della Nonna está en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de la calle Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde las más deliciosas frutas hasta las más apetitosas verduras, lo más fresco siempre está en Central Maderense, para que puedas llevar a tu mesa lo mejor en calidad, con la comodidad que tú mereces. Central Maderense, viva mejor por menos. No son criollas, pero sí son sabrosas las pizzas del restaurante El Gudare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Gudare de la India. ¡Deleita tu paladar! Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos una llamada en línea, rapidito le damos paso a la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, sí, Cristi Hernández de aquí en la Florida. Señor Hernández, adelante. Bueno, yo los que estaba llamando para decirles que saben ustedes ayer de la situación que se presentó en Valencia, ayer en la Isabelica, muy tarde de madrugada. Había gente llamando, pidiendo auxilio, socorro, nos están cayendo a bomba, nos vamos a lanzar para que no nos agarren. Entonces no sé si ustedes saben algo, no sé, por eso los estoy llamando. Gracias, Daniel y Leomar. A usted, chao. En efecto, señora Hernández, lo que se conoce es lo mismo que ha ocurrido en otras partes de Venezuela, que los vecinos de ciertos sectores deciden protestar en horas nocturnas y en horas nocturnas deciden reprimirlos con mayor fuerza, aprovechando precisamente la nocturnidad que los recubre. Eso ocurrió así en Valencia, o ha ocurrido así también en los Altos Mirandinos, en Barquisimeto, en Caracas, en el Valle, en la Avenida San Martín, en el Guarataro, en todas partes, porque no es nuevo. Maduro y sus malandros abandonarán el poder antes de que Venezuela pueda salir de la OEA, dice Jorge González. También nos acota Lolimar de San Bernardino. Hay que ser bien enfermo para hacerlo de Maduro, bailando con sus gobernadores y alcaldes sobre las calles de Venezuela que están derramadas de sangre. Tu hijo es un hijo a un país... Bueno, esto se me confundió ya el mensaje, pero esta es el mensaje que nos hacía llegar Lolimar. Aquí nos dice Gustavo Labrador, escuchándolos desde Canadá. Saludos, Gustavo. Griselda Ramírez también nos reporta su sintonía. Dice Vincent Ibarra, con todo respeto, los adolescentes, los discapacitados y los adultos mayores no deberían participar en la protesta activa. No deben subestimar los efectos de la represión. El problema, estimado señor Vincent Ibarra, es que los adolescentes, los discapacitados y los adultos mayores están igual de indignados, porque son quizás las víctimas preferidas de este régimen de oprobio, porque son las personas de la tercera edad las que se están muriendo por falta de medicina, porque son los jóvenes adolescentes los que no tienen un futuro, y porque las personas con discapacidad están hoy en día más desguarnecidas por un régimen que dice ser garante de sus derechos y que ha creado una serie de legislaciones supuestamente para protegerlos, que en la realidad los pone, bueno, peor de lo que estaban antes, cuando vemos la situación en la que viven en Venezuela. Se pregunta por Ricardo Sánchez, el señor Ibáñez de Los Teques, ya hablábamos de eso hace ratico. Se preguntan también, en este caso María Álvarez, por el helicóptero desaparecido. No hay información de esto. Y un mensaje de María Roa del 23 de enero, independientemente de la actitud del hijo del defensor del pueblo, eso no le excusa para que este cometa omisiones criminales, dice María Roa. Cindy Ferrer nos dice, este régimen está acabando con la juventud de Venezuela. Los odian porque son el futuro y ellos son unos dinosaurios carcomidos por la narcocorrupción. Saludos a quienes nos reportan acá sintonía también. Heidi Medina, que nos dice, hoy recibí un comunicado de los alumnos de quinto año del colegio de mi hija, donde los adolescentes nos piden hacer acciones junto a ellos para contribuir a la salida del régimen. Interesante eso. Guido Tamayo desde Sarasota nos dice que nos escucha todos los días. ¿Cuántos muertos más necesitan esto que se dice ser gobierno para dejar a Venezuela en paz? Buen programa, lo felicito. Gracias, Guido. Elena Juárez nos dice que también nos reporta su sintonía. Nos dice, es terrible esta situación. Dios los bendiga y les proteja. Amén, Elena. José Martínez también nos reporta su sintonía. Igualmente lo hace José Ignacio Noguera, quien dice que el principal problema de los venezolanos es que los políticos no tienen valores. En vez de pensar que tienen que servir al pueblo, solo piensan en enriquecerse y tener poder. Lucas Tincón nos dice, es inútil llegar a ningún diálogo con esta gente perversa. Con oración y pie de lucha podremos vencer. Igualmente por acá, Oscar Pérez nos dice, este narcorrégimen está muerto, pero el funeral no saldrá caro. Buen mensaje también, acota por acá Luis Milano. Neomar y Daniel, denunciamos en el kilómetro 9 de Colina Suave, en el Junquito, que no llega el agua desde hace 2 meses. Además, la bolsa de Mercal no llega. y como medida por no asistir a las marchas oficialistas. Responsables sabemos quiénes son y quiénes no son. Estamos vigilantes de que no se lleven esto a los refugios de oficialismo. Nuestro amigo Miguel Fontán nos indica aquí una frase con la que no me gustaría quedarme antes que termine el programa. Hoy no tenemos una dirigencia seguida por una sociedad, sino una sociedad acompañada de su dirigencia. Bueno es que siga siendo así. Ojalá. Fíjate, tú que hablabas, arrancabas el programa hablando de ecuaciones. Eso es una ecuación. Se ha volteado la ecuación. Tenemos un servicio público para concluir el programa. La señora Gloria Hernández solicita los siguientes medicamentos. Por favor, tome nota. Quepra de 500 miligramos o de 1000 miligramos. Copodex, Lamital de 50 o de 100 miligramos. Y gabapentina de 300 miligramos. Esto para Gloria Hernández. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el 426-511-8521. 0426-511-8521. Nosotros nos vamos por hoy. Nos vamos porque este programa se acabó. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta esta hora. Mañana regresamos en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Queden en la grata compañía siempre informativa de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.